de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí nos encontramos en el estudio Feli Ortega, otro jueves más, en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos encantados, estamos calurosos, estamos un poquito sudaditos, porque toca, porque pega y porque nos está machacando el clima, si es que esto es lo que tenemos. Pero bueno, aún así, gustosa y gustoso y con placer de volver otro jueves a traeros mucha actualidad, mucha vista panorámica, muchas visiones periféricas, para que podamos tener juicio y capacidad de análisis de todo lo que va sucediendo y de noticias que incluso os van a sorprender, ya lo veréis, ¿no? De tal manera que, bueno, las sorpresas vienen todos los jueves a primera hora en este programa de la mano de Guillermo Contreras, que un jueves más nos vuelve a traer, experiencias que existen en este mundo, en este bendito mundo, que tratan, pues, no de sorprendernos, pero sí nos sorprenden porque tienen incidencia de mejora en nuestro medio ambiente y en el mundo que vivimos, que lo hace un poquito más sostenible, ¿no? Posteriormente vamos a darle la bienvenida a Carmen Olmo, que es la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Alfahara, de Córdoba. Alfahara y el Fórum de Política Feminista están desarrollando un programa cuyo título es El papel social de la pornografía. Y nos ha llamado muchísimo la atención porque está teniendo una cantidad de conceptos, se están manejando una cantidad de cosas que son sorpresivas. Os garantizo que no vaya a quedaros impasibles después de escuchar a Carmen y a las compañeras del fórum cuando nos hablen esta tarde. Después de ello, vamos a intentar chequear a ver cómo está la salud del distrito noroeste. Hacía ya mucho tiempo que no nos visitaba ningún representante vecinal de las zonas sectoriales de la ciudad, y hoy vamos a tratar de con Teresa Caballero, que es la presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, de conocer qué está pasando en ese distrito, ¿no? Sabemos por prensa que hay posturas encontradas con el ayuntamiento respecto del uso de los solares y otra serie de cuitas que creo que van a ser de interés y que prometen ser importantes, por lo menos para el desarrollo de ese enorme distrito, ¿no? Bueno, y después vamos a terminar, como no puede ser de otra manera, con nuestra tertulia, y hoy, exprimiéndola un poquito más, Teresa, la compañera Teresa Caballero, que acabo de anunciaros que estará como presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, se va a quedar con nosotras y va a estar tertuleando con otra persona que también es nueva. Hoy vamos a estrenar dos tertulianas, dos personas nuevas en nuestro programa, cosa que a mí me da un placer tremendo, ¿no? Y es que estrenamos junto con Teresa a Kiko Palomar, que es un amigo de la casa, una persona que tanto a una como a otro, personalmente yo los quiero mucho, son personas muy entrañables, y vamos a intentar destripar hasta donde seamos capaces. ¿Qué nos jugamos este domingo 19 de junio? ¿Qué va a pasar si nos quedamos en casa? ¿Qué no va a pasar? Vamos a intentar buscar elementos que nos aporten más juicio, más allá de la perolata electoral que han ido, destripándonos estos días los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si nos queda tiempo, porque entendemos que este es un asunto quizás complejo y extenso, si nos queda tiempo vamos a hacer una pequeña revisión sobre la cultura en esta ciudad. No en vano, este fin de semana Bueno, el día 18 es la noche blanca del flamenco, no sé si lo sabéis, pero va a ser de noche y va a ser blanca. Y bueno, pues no en vano el ayuntamiento porfía mucho en que eso es una dedicación de presupuesto elevada, en base a que eso es cultura, mucha cultura, ¿no? Digo, mucha cultura económica, ¿no? Vale mucho dinero la noche blanca, ¿no? Bueno, pues hablaremos de la noche blanca y enlazándolo con ella, si nos da tiempo también, como veis, somos muy ilusos, creyendo que vamos a alargar las dos horas, pero vamos a intentar también conectarla con, atención, Córdoba Ciudad de las Ideas. Son dos proyectos que uno no de la mano del otro, sino primo hermano, porque hablan de cultura, inciden en cultura y gestionan presupuestos importantes para y por la cultura. Bueno, pues eso es lo que tendremos, y espero que no os levantéis nada más que a tomar agua fresquita, a refrescaros un poquito, porque prometen estas dos horas ser de mucho interés. Y ahora me vais a permitir, si sois tan amables, y sin la autorización de la autoría del texto que os voy a leer, hoy vamos a plagiar como editorial un texto publicado por la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba. Nos parecía que era claro clarinete, y no merecía la pena intentar hacer más rizo, porque ya estaba más que dicho. Así es que, con la autorización, con la venia de la plataforma, os vamos a leer un documento que nos parece muy importante. Votar en defensa propia. El 19 de junio nos enfrentamos a unas elecciones cruciales. Nos jugamos nuestro futuro. Para mantener el bienestar del pueblo andaluz hay que votar en defensa propia. No votaremos proyectos que justifiquen la desigualdad y la violencia de género y empobrezcan más a la población andaluza. No votaremos a quienes proponen bajar impuestos a los que más tienen, pero que además van a privatizar y recortar la sanidad, la dependencia, la educación, las pensiones. No votaremos a los que niegan la memoria histórica y el cambio climático. Salvemos Doñana. No votaremos a quienes utilizan la mentira y los medios de comunicación como el Canal Sur en provecho propio. En cambio, sí votaremos por la subida de las pensiones no contributivas para que cubran el umbral de la pobreza y la agilización de los trámites para su consecución. Por una sanidad pública, universal y de calidad, sin listas de espera. Por más recursos a la dependencia que faciliten las prestaciones sociales y residencias de mayores públicas, humanitarias y mejor controladas. Por una educación pública con recursos suficientes, humanos y materiales, no masificada, y escuelas infantiles desde los 0 años. Por una reforma fiscal justa, sin privilegios fiscales a los ricos. En defensa de nuestro bienestar y contra los recortes de servicios públicos y derechos sociales, porque lo público iguala y lo privado separa. Si no votas, otros decidirán por ti. Nuestro voto es nuestra fuerza. Nuestro voto es poder. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de veneno. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿sí? Con calor, pero con bien, calor. Vamos, sí, normal. Bueno, hoy te veo ligero de equipaje, ¿eh? Sí, porque no he traído al perrito. El perro no sale ya hasta las 9 de la noche, claro. Es un señor. Sale, ¿no?, prontito por la mañana y luego a la noche. Sí, ¿no? Bueno, hombre, pues dale recuerdo de nuestra parte, hombre. De vuestra parte. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué traemos esta tarde, Guillermo? Pues mira, a partir de un problema urbanístico, vamos a intentar luego llegar a algunas conclusiones. Venga. Voy a contar, esto lo publica, está en todas partes, pero lo publica muy bien resumido Yayo Herrero en un artículo que titula Kafka en Valdecañas. Kafka en Valdecañas. ¿Pero bien, porque fue Kafka a Valdecañas? ¿O qué pasó? Porque, como veréis, es un tema muy enredado en un embalse de Cáceres, extremeño, que se llama Valdecañas, en el cual una promotora urbanística solicita en el año 2005, ojo, vámonos 17 años atrás, 2005, solicita construir una urbanización en el embalse de Valdecañas. Lo llama Marina Isla de Valdecañas. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la singularidad de ese espacio? Pues que es una zona de especial protección de las aves, zona CEPA, que es una zona de, es un lugar de interés comunitario, LIC. Ambas son figuras de la red Natura 2000, protegida por la Unión Europea, y la solicitud que presentan es para construir lo que ellos llaman un complejo turístico de salud. Iban a hacer un centro de investigación, spa terapéutico, en fin, en definitiva aquello se quedó, todo bueno, ¿no?, se quedó en 180 viviendas de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de 4 estrellas, un embarcadero para 76 amarres y una playa artificial. Para conseguir que se pudiera construir en zona CEPA y zona LIC, el Consejo, un año después, en 2026, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura lo declara un proyecto de interés general. Y a partir... En el 2006. 2006. Sí, sí, sí. Y a partir de esa declaración de proyecto de interés general, la idea era calificarlo como un proyecto de interés regional. Calificado así, una calificación que se inventa la Junta de Extremadura, pues pretendían sortear las prohibiciones de construir en zona CEPA y zona LIC. Bien, en el año 2007, dos años después, la Junta de Extremadura aprueba ese, digamos, proyecto de interés regional. Y a partir de esa fecha se suceden en cascada denuncias, alegaciones ante el Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea, protestas de todo tipo, manifestaciones, etcétera. Entre las acciones que se generan como respuesta a esta declaración, hay un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y en el año 2009, cuatro años después, 2009, hay una primera sentencia en contra de este interés del Consejo de Gobierno de la Junta de considerar de interés general el proyecto. Primera sentencia en contra, año 2009, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y dos años después, segunda sentencia en contra del mismo Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que declara nulo el proyecto de interés regional. Antes hemos hablado de un proyecto de interés general que se expresaba como proyecto de interés regional. Bueno, pues también el proyecto de interés regional, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo declara nulo. O sea que se lo tumban todo, ¿no? Lo declara nulo. Y ordena que se ejecute el derribo de lo que ya está construido y la paralización de las obras. Pero, atención, aquí viene un poco el punto de inflexión. Pero la empresa pide la suspensión cautelar de la paralización. Si usted, como esto va a ir al Supremo, suspenda usted la paralización. Ecologistas en Acción recurrimos y el Tribunal Superior de Justicia nos exige, para hacer efectiva la paralización cautelar de las obras, nos exige una fianza de 41 millones de euros. A Ecologistas en Acción y a Edenex, que es otra asociación que está con nosotras en esta lucha. A ver, repito, ordenaremos la suspensión cautelar de las obras si usted deposita 41 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque si al final se demuestra que las obras se podían hacer en el Tribunal Supremo y esto ha causado un daño al promotor, pues usted paga el daño. Bueno, consecuentemente no pudimos depositar esa fianza y las obras continuaron. como estamos hablando del 2011, seis años después. Como esto estaba sub judice, la promotora informaba a los compradores en un documento notarial, dejaba constancia de que la tramitación de la legalización de esta urbanización estaba en un proceso judicial y se comprometía a recomprar las viviendas, los chalets de lujo, si al final resultaba lesivo para sus intereses la última sentencia, ¿no? Bien, esto en el año 2011. En el año 2014 quiebra la empresa. La empresa que se había comprometido en documento notarial a recomprar las viviendas, quiebra. Año 2014. La empresa quiebra en el 2014. En el 2014, lo cual quiere decir que los compradores se han quedado sin, digamos, el comprador sustituto, ¿vale? Ese mismo año, 2014, hay una tercera sentencia, está ya del Tribunal Superior. Perdón, del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en 2014, confirma la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía. De la Junta año de Extremadura. De Extremadura. Sí. Sí, año sí, sí, 2014, sí. Tercera sentencia, esta del Tribunal Supremo. Año 2019, que son 14 años después, cuarta sentencia, esta del Tribunal Constitucional. Año 2019, sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué hace entonces el año 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Pues decide que bastaría con demoler lo que está a medio construir. Es decir, en vez de ordenar el derribo de todo lo construido, que es lo que las sentencias anteriores habían determinado, dice que bastaría con demoler lo que está a medio construir. Es decir, dejaríamos las viviendas ya construidas en ese entorno. ¿Vale? Pues nos vamos a febrero de este año, 2022. Perdona, Guillermo, que me estoy perdiendo. Sí. A ver, una pregunta. ¿El Tribunal Constitucional ordena el derribo y la paralización? ¿El derribo y que derribo? Todo, que se restaure el espacio a su estado natural. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene potestad enmendarle la plana? No la tiene, y la prueba es que en el año 2022, tres años después, el Tribunal Supremo de nuevo da la razón a los ecologistas, que exigíamos la demolición de todo lo construido. Para intentar justificar que la demolición era más, digamos, gravosa para los intereses generales por el daño que producía la demolición que dejarlo como estaba, se encarga un informe a la Estación Biológica de Doñana. Y la Estación Biológica de Doñana hace un informe en el que dice rotundísimamente que mantener en su estado actual aquella urbanización es mucho más dañino para el medio ambiente que derribarlo y dejarlo todo como estaba. ¿Eso dice Doñana? Eso dice Doñana, que es más dañino para el medio ambiente, para aquel entorno. Es más dañino dejarlo como está, o sea, dejar las viviendas, que derribarlo. El debate iba un poco porque el derribo, la demolición de tantos metros cúbicos de hormigón, pues iba a producir un movimiento de tierras, polvaridad. Bueno, pues ya rematando, rizando el rizo, la Estación Biológica de Doñana también nos da la razón. ¿Y quién le encarga a Doñana ese informe? Pues yo no sé si fue el Tribunal, el TSJ, o si fue la propia Junta de Extremadura. Porque ajá, la Junta de Extremadura estaba empeñada en que allí no se tocara una sola piedra. Y bueno, ese informe es consultivo, o sea, no sí, tiene... Sí, sí, no es consultivo, pero claro, abunda más en las posiciones que nosotras, que las dos organizaciones ecologistas veníamos defendiendo. Ajá. ¿Y en qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos en que entonces el gobierno de Fernández Vara, del socialista Fernández Vara, pide al Congreso un cambio de la legislación estatal. O sea, ya es lo último. Como he agotado todos los recursos que tenía, pues le pido al Congreso, le pido al Gobierno que presente al Congreso una ley que modifique la legislación vigente para permitir construir en zonas CEPA y en zonas LIC. Pero si la empresa ha quebrado, ¿no? Si ya no hay empresa, ¿quién se ha hecho cargo? Claro, pero ahora hay una comunidad de propietarios, que son los que están a cargo de las viviendas que ya están construidas, del funcionamiento del campo de golf, bueno, de los amarres. Comunidad de propietarios que son no más de 180, ¿no? No más de 180, y todos ellos riquísimos. Ese quizá... El perfil del hijo de José María Aznar y similar. Toda gente con mucho dinero. Carlos Baute, toda gente con mucho dinero y muy conocida. Vale. ¿Eh? O sea, que quizás eso está ejerciendo una presión desmedida, ¿no? Para, a mi modo de ver, para que un presidente de comunidad autónoma intente forzar una maquinaria que se adapte, la ley se adapte a tu circunstancia. Yo, el relato de todo esto es para que acabemos concluyendo en qué medida el aparato del Estado se pone del lado de los poderosos, se pone del lado de las élites e intenta por todos los medios. Que de esto hace ya 17 años, y que hay cinco sentencias, incluso del Tribunal Constitucional, que nos dan la razón y que obligan a la demolición. Y sin embargo, todavía no se ha ejecutado. No sabemos cuál será el recorrido que tenga esto. Pero, primera conclusión, la corrupción no es necesariamente corrupción económica, sino la corrupción, digamos, en valores, de todo el aparato del Estado que se pone sistemáticamente del lado de los poderosos, del lado de las élites, hasta el extremo de que un presidente de comunidad autónoma haga una solicitud como esta al Congreso de los Diputados. Oiga usted, cambiemos la ley para que las élites que han comprado en Marina Isla de Valdecañas puedan seguir disfrutando allí de su campo de golf, de su playa artificial, de sus 70 amarres y de sus viviendas de lujo. ¿Marina cómo? ¿Cómo se Marina llama? Isla de Valdecañas. Valdecañas es el nombre del embalse, que es un embalse grande, tiene 7.000 hectáreas y una profundidad. Es que voy a mirar a ver máxima. si queda algún ático pequeñito y baratito, ¿no? Y baratito. Sí, hombre, que no sea tampoco muy caro, ¿no? Primera conclusión, la corrupción. Y cómo las élites forman un bloque y cómo se apoyan. Segunda conclusión, hay que ver 17 años de compromiso, la valentía, la convicción, la carga de trabajo, las horas de estudio, los informes técnicos, jurídicos, la cantidad de alegaciones que hemos presentado, las manifestaciones, las concentraciones, las notas de prensa. Hay que ver la dedicación de los compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción y EDENEX en Extremadura para conseguir que el sistema judicial nos diera la razón. Eso creo que es algo que hay que quitarse el sombrero. Es un poco también una muestra de cómo un trabajo de hormiguita puede permitir alcanzar un logro como este. El otro día analizábamos la construcción de las casas en lo alto de la Copa de los Árboles en ese bosque alemán. Sí, sí. Y a mí me llamaba la atención. Bueno, me daba un poco de envidia en el buen sentido, ¿no? De qué nivel de conciencia medioambiental puede llegar a tener un grupo de gente más o menos extensa para sostener durante tanto tiempo una empresa, bueno, que sabes que es probable que no ganes, ¿no? Porque Enrique, y cuando te encuentras perseguido, cuando encuentras que han hecho daños a tus propiedades, a tu coche, a tu casa, que te han criminalizado, que te han perseguido, que te han desacreditado, que han forzado el exilio. O sea, que hay compañeras que se han tenido que ir de su pueblo por las fortísimas presiones que estaban recibiendo. Imagínate en un pueblo de 200 habitantes al que le han prometido el oro y el moro, porque esa es otra, ahora lo comentaremos, porque se suponía que esta urbanización iba a ser pues sacar del fondo del pozo a estos pueblos. Imagínate ir a la compra, a la tienda de pueblo, a la tienda de barrio, sometido a este tipo de presiones. Pues esta gente, algunos compañeros, algunas compañeras han tenido que abandonar su pueblo. ¿Y todo para qué? Ellos, claro, lógicamente, alegaban la revitalización de la comarca. Esto va a generar empleo, Bueno, pues informes de catedráticos, de economistas, han señalado que el empleo que se ha creado es temporal y a costa de una inversión de 1.800.000 euros por puesto de trabajo. Fíjate, con 1.800.000 euros la cantidad de puestos de trabajo que se pueden crear. Bueno, pues esto es lo que se ha conseguido. Mientras que el desempleo en la comarca se ha incrementado en un 24%. Y en los pueblos más próximos, en el Berrocal y en el Gordo, en el Berrocal los demandantes de empleo han crecido, entre el año 2007 y el 2014, se han multiplicado por 7 los demandantes de empleo, y en el Gordo el desempleo se ha incrementado en un 137%. Esta es la realidad contra el alegato de revitalización de la comarca, que es lo que pasa siempre. Os vamos a poner un cementerio nuclear en Hornachuelos, pero no os preocupéis porque esto es fenomenal para la comarca, porque vamos a hacer ricos y va a traer un montón de empleo y va a traer. Eso es la base logística, ¿no? Esos son los hechos y esas son las conclusiones Y si queréis tener más información, buscar Marina Isla de Valdecañas, buscar Kafka en Valdecañas de Yayo Herrero, que está publicado en, creo que era en Contexto, en público.es. Kafka en Valdecañas era el título del artículo de la compañera Yayo Herrero. Y luego en internet encontraréis todo tipo de información, tanto publicidad de la promotora como información en medios de comunicación sobre esta historia. Bueno, pues valga desde aquí nuestro más sentido homenaje de reconocimiento público a este grupo, de gente, que a mí me devuelve la fe y la confianza en que mucha gente pequeña en sitios pequeños son capaces de transformar cosas que parecen imposibles, ¿no? A pesar de que el poder político se alía sistemáticamente con el poder económico, como se ha demostrado en la figura del presidente de Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, socialista para más señas. ¿Irán a hacer campaña por allí al Gordo y a Berrocal? Vete tú a saber. Bueno, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que no hay un compromiso mejor expresado que el de 17 años de litigio. ¿Eh? Y además 5 sentencias favorables. O sea, eso tiene que ser bueno, como una montaña rusa, ¿no? De emociones y de... El modelo algarrobico es igual, un montón de sentencias a favor y todavía está ahí el algarrobico. Guillermo, gracias. A vosotras. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Muy bien, y el otro también. Y el otro también, ole. Pues muchas gracias, compañero. Adiós. Yeah. Bueno, y terminado el bloque medioambiental, que como bien sabéis, nuestro querido Guillermo, bueno, con Guillermo he llegado a un acuerdo. Vamos a invitar a Paca. Paca fue una de las militantes ecologistas que tanto trabajo hizo al frente del movimiento medioambiental contra la instalación de esa perversa, de esa barbaridad. Bueno, Marina Isla de Valdecañas, no lo perdáis, ¿eh? El día 30 de junio vamos a intentar a ver si Paca nos acompaña y que nos cuente la parte de las tripas, ¿no? De cómo una persona se deja la vida en un proyecto como ese y a pesar de ello sigue viva, ¿no? O sea que no es poco. Bueno, vamos a cambiar de tercio, como dirían en las horas de la calor, ¿eh? En estas horas de la calor tan mala, ¿eh? Hoy tengo el placer y el gustazo de tener aquí a tres grandes mujeres que están representando un trabajo que a mí personalmente me ha sorprendido. Francamente, no voy a mentiros. Me parece que este tipo de trabajos merecen mucho la pena, ¿eh? Especialmente que se hagan, y no solamente eso, sino que se proyecten, que se publiquen, que se divulguen, que os lleguen a vosotras, ¿eh? Que sepáis de ella. Carmen Olmo, aparte de amiga de largo recorrido, ¿eh? Buenas tardes, Carmen. Largo recorrido. Carmen Olmo es la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales al Zahara. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Con calorcito como todo el bueno, mundo. Bueno, eso es lo que nos iguala a todos. Mira, yo no me jode que me dé calor a mí, es que le dé calor a todo el mundo, ¿no? ¿Estamos? O sea que... Bueno, y las otras dos compañeras que nos acompañan son representantes del colectivo del Fórum Política Feminista, ¿no? Buenas tardes, venga, presentaros vosotras, una a otra. Venga, vamos a hacerlo esto a la limón, anda. Vale, ella es Bea, es la presidenta del Fórum de Política Feminista de Córdoba y es nuestra presidenta. Vale. La mejor. Vale, la mejor. Dice, la mejor presidenta que tenemos, ¿no? La mejor presidenta que tenemos. Será muy pronto. Ah, qué arte. Pues yo a mi izquierda tengo a Antonella Ramos, que es la tesorera. Anda, ¿eh? Ya veis que hacemos pleno, ¿eh? Sí, qué bien. Por las dos organizaciones. Bueno, pues yo hablaba con Carmen estos días pasados y, bueno, hablábamos justamente de esto, ¿no? Este es un asunto de que ha salido a la palestra pública, si cabe, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Que la tengo un poco sesga, referencialmente al calor de la ley del sí es sí, ¿no? Se ha generado una polémica en el que incluso ha generado problemas de tramitación incluso en esa propia ley en el Congreso, y a través de los debates parlamentarios y de la información que ha ido saliendo en medios de comunicación, casualmente y en paralelo empezaron a llegar a través del correo electrónico unas pantallas, como yo soy muy antiguo, ¿eh? Si digo diapositiva me entendéis algunas, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Todavía, sí. Todavía, ¿no? Bueno, es que eso ya en los chavales jóvenes te pueden decir que está hablando, ¿no? Unas pantallas, ¿no? Unos carteles con mensajes inoculando conceptos, ¿no? Lanzando ideas, ¿no? Lanzando ideas que entiendo que para extractar esas ideas hay un trabajo de destripado, sí, previo, importante. Bueno, y además, ¿no? Ya te comenté que la novedad era para ti y para mucha gente porque, como tú bien dices, a raíz de esta nueva ley, del sí es sí, del Me Too y de todas estas cosas, parece que se hubiera puesto en moda en estos últimos meses o un par de meses nomás este tema, sobre todo relacionado, se empieza a hablar de la pornografía, pero lo que se ha puesto también en boca de todo el mundo ha sido el tema de la prostitución, la legalización o la ley para corregir o evitar o acabar con la prostitución, que sería el abolicionismo. Eso es lo que a la gran masa social nos está llegando ahora mismo por los grandes medios de comunicación, pero nuestro trabajo es anterior. Aunque no lo parezca, este tema, pues al estar en boca de la gente, ha coincidido con lo que ya nosotras proyectábamos desde primeros de año y que no es nada nuevo en el mundo feminista. Hace mucho tiempo que el feminismo venimos trabajando esta materia, ¿eh? Hay sobre todo autoras, escritos, no solamente teóricos, sino activistas, más que de sobra en el mundo feminista, donde ya venimos advirtiendo desde hace años de este proceso en la educación afectivo-sexual o la ausencia de educación afectivo-sexual y las consecuencias que está teniendo, sobre todo con el boom de los medios de comunicación actuales, informatizados, y hasta dónde es capaz de llegar la perversión de la mercantilización de los cuerpos, ¿no? Esto es un grave, gravísimo problema para nuestra sociedad, para las generaciones futuras, además de las presentes, y que nos ha preocupado y nos preocupa al mundo feminista desde hace bastante tiempo, con lo cual nos alegramos muchísimo que en este momento coincidamos con el interés popular por el tema, que ya es una gran satisfacción que al menos la gente se interese por él. Y este proyecto nace precisamente con esa intención, la de motivar a las personas hacia un aspecto de la vida que nos atañe a todo el mundo, como es la vida sexual, chicos, mayores, medianos, desde que nacemos hasta que nos morimos, y es donde de alguna manera vemos la realidad que ocurre en la discriminación y en las diferencias de la mitad de la población sobre otra, de lo que es el poder de hombres ante mujeres y no por colectivos minoritarios como mucha gente quiere tratarnos, sino teniendo en cuenta que la división social de género que está establecida en esta sociedad de manera casi ancestral o ancestral y para todo el globo terrestre es precisamente el patriarcado. Y el patriarcado significa el dominio de la mitad de la población sobre la otra mitad, ¿eh? No es ningún colectivo desfavorecido, no es ningún colectivo minoritario, sino los derechos de las mujeres que son de la mitad de la población. Y en ese sentido, pues la violencia sexual es quizá el paradigma, el máximo exponente de esa superioridad del hombre frente a las mujeres. Y esa violencia, lamentablemente, en nuestra sociedad empieza por la pornografía como la puerta de entrada a esa agresión física, mental, económica, social. Que bueno, sobre eso quería yo intentar sexual. Que aterrizáramos. Lo mismo me da Antonella, Bea Antonella, ¿no? Esto es así, ¿no? Como nos venga mejor, ¿no? ¿Cómo se aterriza este nivel de conceptos que Carmen ahora mismo hacía vuela pluma y en casi minuto y medio ha desgranado ahí a casco porro, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a llevar eso a extractar de la forma que yo al menos he percibido en estos carteles, en estas pantallas, que sospecho que ahí ha habido un trabajo primero de estudio, luego de síntesis, previo de discusión? ¿Cómo habéis trabajado eso? ¿Cómo habéis llegado hasta este punto? Pues como bien ha dicho Carmen antes, el trabajo lleva haciéndose desde el movimiento feminista desde hace mucho, mucho tiempo. Y simplemente nosotras, el Fórum de Política Feminista, junto con la Federación Al-Zahara, nos hemos sentado y hemos empezado a sacar esas frases que han aparecido por las redes sociales, uniendo pues eso, las redes sociales, que es donde realmente está la gente joven, que es la que tiene que recibir estos mensajes, bueno, y la gente más mayor también, sobre todo hombres, que son los que realmente consumen lo que es la pornografía. Y sale de eso, de la preocupación que tenemos las mujeres y el movimiento feminista ante lo que está ocurriendo, que es que la juventud y la infancia casi con 8 años tienen a su alcance pornografía, y es lo que están utilizando para llegar a la sexualidad, que es algo que es natural en el ser humano. Las páginas pornográficas reciben 68 millones de visitas diarias. Sí. Estos son datos brutales. Son datos estudiados. Son datos estudiados porque... ¿Ya? Sí, sí, sí, sí, sí. Son datos estudiados que el Fórum, junto con las grandes pensadoras, nos hemos puesto a hacer un análisis profundo de estos datos para hablarlo y tenerlo en cuenta y para saber realmente qué es lo que está pasando con el tema de pornografía, qué está pasando con la cosificación del cuerpo de las mujeres, qué está pasando con las mujeres pues sexualizadas, qué es lo que le interesa a la pornografía, qué está pasando con el patriarcado, hasta dónde nos quiere llevar, qué está pasando con el odio que se tiene hacia las mujeres porque no se entiende que desde la pornografía se respeta el cuerpo de las mujeres, qué está pasando con nuestra infancia, qué está pasando con nuestros hijos, con nuestras hijas, qué está pasando con la adolescencia, por qué entiende una relación sexual de esta forma, que son los medios que son las que nos ofrecen, porque de esa forma hacen un capital importantísimo y ganan muchísimo dinero. Eso creo que los padres, la ciudadanía, las mujeres feministas, las asociaciones, pues tienen que ponerlo en la mesa. Y los padres y todas las personas, la educación y la coeducación, creo que es interesantísima y nos tenemos que poner a trabajar ello. Y hemos estudiado el tema a fondo para poder darle respuesta. Hay un dato, Carmen, hay un dato que yo quiero poner encima de la mesa, porque además, de algún modo, a mí me ha como removido. Y os lo dejo caer encima de la conversación. La pornografía, placer y dominio individual no convive con compromisos sociales ni vecinales por la igualdad. Es como si estuvierais dándole una pedra a no hace falta que tengamos que subir a los más medios que manejan las grandes plataformas de la pornografía, ¿no? O sea, nosotros también tenemos, si cabe, un compromiso, o podemos tener, ejercer un compromiso de militancia ante ese tipo de conducta. Esta es la raíz de este proyecto que estamos llevando conjuntamente Fórum de Política Feminista en Córdoba y la Federación de Asociaciones Vecinales Alzara. Quizás este sea el núcleo central de este proyecto conjunto, porque en este estudio que ya Antonella decía de, bueno, como feministas que somos y compañeras de dentro del activismo feminista, pues hemos pensado muchas veces qué forma tendríamos de llegar a la población y sobre todo a un sector muy amplio de la población al que nunca se llega con estas reflexiones, con este tipo de educación, que es la educación no formal, la educación social no formal. Y vimos que había un posible vínculo muy eficaz entre lo que es el mundo vecinal y el mundo feminista, que siempre ha existido, porque tú eres el primero que sabes que dentro de la Federación Alzara tenemos un plan transversal de igualdad y con mucho empeño en sacarlo adelante en todos nuestros proyectos anuales. Y en este caso, la firme convicción de que tanto desde una organización vecinal como es Alzara, con el asesoramiento técnico feminista, con el trabajo que supone, el trabajo conjunto de elaborar los planes que suponen estas dos organizaciones, pues así lo hemos hecho y hemos visto que era una oportunidad para sacar adelante esta idea, que es, en principio, de lo que se compone el trabajo que estamos haciendo. Una primera fase, que ha sido esta campaña que os ha llegado a todos por las redes y los medios de comunicación, que ha sido una fase de sensibilización sobre el problema, y estas frases se han elaborado, como ha dicho Bea, dentro del trabajo conjunto en una comisión de trabajo que hemos tenido tanto la Federación como Fórum. Se han elaborado esas 21 frases que hemos diseñado a partir de los estudios que existen en el proyecto. Se han escogido esas frases porque son núcleos, como tú decías, ya de por sí en sí mismas, cada frase de esos son capaces de mantener un debate en cualquier foro que podamos llevarlo, sea un taller, como posiblemente hagamos, como cualquier charla, cualquier coloquio, cualquier tema en la que queramos llevarlo. Frase por frase tenemos ahí ya materia de sobra. Son píldoras más que sobradas. Más que sobradas. Bien, pues eso ha sido precisamente la base de sacar este proyecto de sensibilización, que va a rematarse de alguna manera, pero que solamente lo que hacemos es cerrar esta fase con el acto que tendremos el día 25 ahí de junio. Ahí quería yo aterrizar, ¿no? Porque... Y una mesa de trabajo, porque quiero decir que no basta en nuestro proyecto con que las charlas sean solamente una charla unidireccional. De que aquí te traigo una charla que mira qué bonita y luego tú me preguntas lo que quieras. No, es una mesa de trabajo y es una mesa de compromiso para que esto que estamos hablando se lleve a los barrios, se lleve a través de las asociaciones vecinales o de cualquier otro tipo de estructura organizativa donde podamos difundir, no solamente difundir, sino trabajar en serio todas estas propuestas que ya en esas píldoras ya están más que sobradas. Y Carmen, y completando un poquito, sí, tenemos en la mesa de trabajo, que parece paradis, pero que tenemos a tres figuras, bueno, no son ponentes, pero bueno, está María José Moruno, que nos va a hablar un poco lo que es la Van a dirigir esa mesa de trabajo. Exactamente, quien compone María José Moruno, que habla, va a hacer un poco, habla de la pornografía, lo que está en la raíz. Luego tenemos a Elena Simón Rodríguez, que es profesora feminista cofundadora del Seminario de Alicante y que nos va a hablar de la coeducación que ha dicho y la educación afectivo-sexual que une la pata. Y luego tenemos a Francisco Martín, que es técnico superior en igualdad de género, que nos va a hablar de su experiencia con la pornografía, que es que en la pornografía parece que no, pero que genera también problemas a los hombres. Y pero bueno, sobre todo que en la pornografía nos lleva a la opresión de las mujeres y, lo que ha dicho mi compañera, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Y como una de las frases que aparece, ¿a quién le interesa eso? Bueno, a mí me complace, al menos, no sé si con la capacidad que tengamos de proyectar al exterior, por las ondas hasta donde esto sea capaz de llegar, me complace especialmente haber estado presente en esta, no sé si es el Ecuador o es el comienzo de esta singladura pública, ¿no?, que está ahí ahora mismo comprometida en lanzar a la ciudad de Córdoba. Vamos a seguir esto con mucho interés, os lo garantizo. Y bueno, también observo que en septiembre, a la vuelta del verano, ¿no?, cuando pase una mijita la calor, esta, sí, canalla, por eso decimos que ahora cerramos una fase, o sea, que, sí, pero que retomamos, se abre más adelante, correcto, ¿no? El 24 de septiembre, o sea que vamos a tener, yo creo que vamos a tener momentos de encuentro. Tenemos a la maestra Rosa Cobo, que no es cualquiera. Sí, sí, bueno, no es cualquiera, ni María José, ni Elena, sí, Simón, sí, sí, sí, son gente que algo, me parece que saben algo, una mijita de estas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Muy importante, sí, muy preparada. Pues gracias por este trabajo, porque además este es un trabajo que parte desde la voluntariedad, desde la generosidad, ¿no?, de tener un convencimiento, pero de que ese convencimiento además se estructure con razonamiento, ¿eh?, y con capacidad de proyección a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no?, a través de las asociaciones vecinales, a través de los institutos, a través de los colegios. Esta es una tarea de largo recorrido, ¿no? Pues Carmen, muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Bea. Perdonad que no podamos tener más tiempo, pero no lo tendremos. Nos volveremos. Yo creo que... Agradecidas por vuestro interés y esperamos vuestro compromiso, sí, para, sí, estar, sí, allí. Sí. Para que esto sea posible. Que contar con ellos, hasta donde sepa, hasta donde podemos, que sepáis que aquí tenéis unos micrófonos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Change, I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play. Not gonna play. Oh no, I am

que vuelva a mí my boy, yeah. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa. Vamos a hacerlo pero a mi manera. Vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera. Donde tú quieras. Si tú quieres amanecer conmigo. Si yo quiero amanecer contigo. Una noche pero sin testigos. Y que no salga el sol. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, Bueno, pues después de esta selección musical que nuestro querido amigo Carlos y una amiga que tiene Carlos, que me da la sensación de que es la que le sugiere la selección musical. Carlos es nuestro técnico de sonido, ¿no? El jefe de los botones en el lado oscuro de este programa que emite desde Paradigma Media Andalucía, aquí en María Cristina, para todas vosotras. Bueno, pues como os digo, esta selección musical para tardes de calor, yo no sé si es la más oportuna. Quizás en Bilbao, ¿no? Donde no sé si visteis el otro día el concierto de Fito y los Fittipaldi. No. Bueno, pues como hacen las grandes productoras y las grandes televisiones del mundo civilizado, tipo BBC que manda a Wembley a todos sus equipos y allí desde allí emite los conciertazos que hay en Londres. ¿Cuándo fue? ¿El viernes o el sábado? No recuerdo. Se emitió en directo el concierto de Fito y los Fittipaldi desde San Mamés, en Bilbao, lloviendo como no podía llover más. San Mamés está cubierto, pero me da la sensación de que no está cubierto del todo porque se veía caer el agua a la gente, ¿sabes? Y nada más y nada menos que, bueno, un San Mamés a rebosar de gente, de estos así que no eran quinceañeros, por cierto, a lo mejor no llegaban al perfil de este que os habla, porque a lo mejor ya es cera más de los quinceañeros, ¿no? Bastante. Aquí hay una voz en off que ya os presentaré un poquito más adelante, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, como estáis dando cuenta, simplemente lo que estamos haciendo es daros un poquito de canana, como se dice en mi pueblo. Pero es que para ser el primer día, pues ha habido una pequeña complicación y nuestra persona que nos acompaña esta tarde en el bloque informativo que daría pie a la tertulia ha tenido un pequeño inconveniente y está tardando un poquito más de lo necesario, pero no os preocupéis porque está ya en el trance de llegar. Y menos mal que viene, que la traen, porque llegar hasta aquí cuesta arriba, ya sabe uno lo que es. Yo algún día, cuando queráis, entre apuntaros a un gimnasio o venir a la radio, habléis más o habléis menos, yo creo que no hay una gran diferencia, ¿no? Sale más barato. Bueno, yo ya, si acaso, lo que voy a hacer es que os voy a presentar, porque es que, mira que le he dicho que hable bajito, pero es que no hay manera, ¿no? Os presento a nuestro amigo Kiko Palomar. Kiko, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, he subido la cuesta. Sí. Y ya con eso he hecho las gimnasias, ¿no?, de la semana. A trompicones, que no el problema no está en la cuesta, el problema son los 40 grados que hace fuera, tío. ¿40 nada más? Vamos, no sé, no he mirado. Pero vamos, que la sensación térmica, como suelen decir, bueno, yo venía con 40. 40 grados es una sensación térmica, son los grados que tienen los alcoholes duros, son etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo de los currículos no, privados no, mejor no se calma. No, yo no me refiero a currículos, ni mucho menos, pero vamos, que cuando se equilibran las temperaturas internas y externas, no, a lo mejor, sí, pues eso ya sí, no. Pero es que era hacerlo homologable, pensaba que daba resultado 40-40, y al final. 40 más, 40 menos, cero, ¿no? Pero, me quedo como a cero grado, como Fernando Morán, ¿no? Como sí, decían antiguamente, ¿no? Más o menos. Bueno, pues esta tarde, como os contaba al comienzo del programa, traemos a la tertulia a dos personas que, bueno, no quería decirlo, y menos delante de esta persona que tengo aquí al lado, porque, bueno, aparte de ser queridas personas por el programa, son queridos amigos, ¿no? Tanto Kiko como Teresa, cuando corone esta puñetera cuesta y llegue hasta este sillón, ¿Y en qué condiciones? Y a ver cómo llega la criatura, ¿no? Pues esta tarde abrimos una nueva página en nuestro capítulo de tertulianas y de tertulianos, ¿no? Porque nos parece interesante que en esa visión poliédrica de la realidad haya opiniones. Bueno, como se trata de opinar y la opinión es subjetiva, nos interesa primero que la subjetividad ilustrada, ¿eh?, nos enriquezca a todos los que estamos pendientes de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hombre, si tenemos aquí a compañías nuevas que vienen y van por el camino de paradigma. Kiko, hablábamos el otro día cuando te invitaba a la tertulia y te contaba la intención sobre los asuntos que traemos a la misma. Vamos a meternos en harina ya, aunque sea de forma así abuela pluma. El domingo nos jugamos. ¿Qué nos jugamos el domingo? Desde tu punto de vista, el 19 de diciembre, por Dios. El 19 de junio es la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Andalucía. Y bueno, pues sabéis que se presentan una panoplia de ofertas políticas más o menos extensas, ¿no? Depende de en qué sesgo ideológico venga cada cual. Pero en resumidas cuentas hay como una oferta bastante variada, ¿no? Bastante, más o menos variada, ¿no? ¿Importa mucho la continuidad de este gobierno o qué alternativas tiene este gobierno? O sea, ¿qué nos jugamos el domingo, desde tu punto de vista, ¿no? Como en cada elecciones nos jugamos 4 años de un gobierno o progresista, y ahí podemos discutir el grado de progresista que sea, o un gobierno de derecha. Y eso tiene su resultado en todas las políticas que se desarrollan desde las instituciones, en concreto de la Junta de Andalucía, ¿no? ¿Qué tiene de peculiaridad a lo mejor el 19J? Sí, 19J como forma de abreviarlo, ¿no? Sí. Es que nos encontramos en una situación donde ya se le dio carta de naturaleza a un partido de extrema derecha, no hace falta decir que Vox, en el 2018, en las últimas elecciones andaluzas, donde no se esperaba que entraran con la fuerza que entraron, y fue la primera institución en la cual el Vox entró con 12 diputados. Y ahora ya no es solamente que van a seguir dentro de la institución, posiblemente crezcan, sino que además retan, sobre todo al Partido Popular, que va a ser la parte contratante, de que ya no se conforman con estar acompañando al gobierno, sino quieren estar en el gobierno. Y eso es una situación que creo que le debe preocupar a cualquier demócrata de esta tierra, ¿no? Yo vi el otro día los dos debates, bueno, el otro día no, los otros dos días anteriores, ¿no? El debate que se hizo en televisión, en la 1 de Televisión Española, y en el debate que se hizo en Canal Sur. En fin, porque uno tiene manía así como como extrañas, ¿no? ¿Eh? Según dice, me decían en casa, dice, no sé cómo te puedes. Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Es un teatrillo lo que se hace en los debates, porque yo me quedó una sensación agridulce, ¿no? Uh-huh. Dulce en el sentido de que no cejo de intentar querer percibir más cosas de las que intuyo, y amargo porque me desilusionan profundamente, ¿no? Una vez terminado se te queda una sensación como si, no sé, como si te comes una naranja y el último gajo es el que está ido y está amargo, ¿no? Y está malo, ¿no? Y se cago la mano con lo rico que estaba el resto de la naranja, ¿no? Por eso, esa es una causa de la desafección de... ¿Puede ser una causa de la desafección de la gente? Posiblemente no ayude, ¿no? De todas maneras, con los debates, yo también estuve viendo los dos. Un par de consideraciones. La primera, ¿cómo es posible que el presidente de gobierno, el llamadme Juanma, saliera prácticamente sin rasguño de los dos debates? Incluso en parte reforzar su imagen presidencial centrista, ¿no? Creo que la izquierda no estuvo lo suficientemente aguda para demostrar lo que significa Juanma Moreno, ¿no? Eso por ahí. El amiguete, ¿no? ¿Cómo sí, le llaman, ¿no? Es una especie de campechano 2, ¿no? Por recordar otro campechano que en este país, pues, eso, tenía ese reconocimiento de campechano, ¿no? Sí. Y además era el jefe de Estado. Pero, sobre todo, en la línea que tú vas, yo creo que el formato de los debates que se han establecido no sirven. No sirven, es un poco atrevido, ¿no? A mí me creaban más confusión que aclararme. Y creo que debatir sobre los grandes retos que tiene Andalucía para los próximos 4 años, en ese formato tan constreñido y a 6 voces, que eran los componentes que estaban, dando 1:30, 1:45 para posicionarse sobre temas como cambio climático, como la economía, el paro, etcétera, etcétera, en bloques cerrados, a mí no me sirvió para aclararme prácticamente de nada, ¿no? Entonces, si eso lo extendemos a la población general, no sé cómo lo habrán vivido, pues creo que más allá de poder localizar actitudes de más o menos liderazgo en ese debate, no te quedas con los contenidos. Creo que destacaron, porque es lo único que te vas quedando cuando los tiempos van de esa manera, la actitud soberbia, pasada de rosca y en algunos casos racista de Olona, representante de Vox. Un protagonismo mucho más fresco, más espontáneo y que recordaba un poco el pensamiento de izquierda por parte de Teresa Rodríguez y su grupo. Y después, una persona que dentro de la Izquierda Unida también está reconocida, Unidas Podemos, como fue Inmaculada Nieto, que le reconocía que tenía un trabajo hecho, pero que se quedaba diluida entre las dos representantes, tanto de Vox como de Adelante Andalucía, ¿no? Y después tres figuras casi muy homogéneas o difícil de distinguir en los rasgos personales, que era el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Espadas por parte del PSOE y el representante de Ciudadanos, ¿no? No tenéis ni idea de lo que es gestionar. Bueno, ya. La expresión del campechano, ¿no? Claro. Y además de una figura quijotesca, pero un poco de Sancho Panza, ¿no? Sí. El juego que él hacía, que además se lo hacía con solvencia, ¿eh? Sí, claro. Juan Marín, ¿no? El de Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, claro, claro. O sea, era un tándem ahí un poco imprevisto, no sé si imprevisto, ¿eh? No sé si imprevisto, pero la verdad es que daba la sensación de que era una impostura, no sé si preparada, ¿no? Sí, hombre, yo apostaría que más allá de que compitan por un electorado, tanto Juan Marín como el Manuel Moreno hablaron sobre la estrategia desarrollada en estas elecciones. evidentemente, Juan Marín Ciudadanos fue el ariete un poco más radical con respecto a la postura de Vox, de la Macarena Olona, ¿no? El presidente apenas le entró a las cosas y a las propuestas que él hacía, ¿no? Por parte, utilizó el papel de, no, yo tengo aquí a mi pequeño escudero, que es el que se va a encargar de hacer frente a tu posicionamiento, ¿no? A mí me sorprendió una cosa, Kiko, que de verdad que me sorprendió, no me sorprendió, no es la palabra adecuada, me cabreó, ¿eh? Me molestó. ¿Por qué los políticos tienen que zafarse y decir lo que les da la gana, ¿eh? Cuando si tú lo preguntas de blanco, ellos te contestan lo que les da la gana, o directamente no lo contestan, ¿no? Claro, o sea, es que si se juegan, si son capaces de estar ante un potencialmente electorado que va a hacer variar la balanza, ¿cómo pueden tener el descaro, ¿eh? De a preguntas concretas, mire usted está mintiendo, claro. ¿No? Y tú te quedas tan pancho, te dicen mentiroso y te quedas tan pancho, ¿eh? Y o te hacen preguntas directas y tú no contestas, claro. ¿Eh? Sobre cosas que además tienen que ver pues con la pura gestión, ¿no? Claro. O sea, pura gestión que va a dar información o tiene que dar información. Esta, la Inmaculada Nieto le decía, a ver si tengo más suerte, ¿eh? Y como en sede parlamentaria usted no ha tenido el decoro de contestarme, a ver si delante de las cámaras, y tampoco le contestaba, ¿no? Pero claro, incluso, imagínate, si en sesión parlamentaria, con tiempos no tan constreñidos como en un debate televisivo, se zafa de responder en un programa televisivo donde querían cubrir toda una serie de temas con respuestas que tienen que ser cortas, donde sobre todo no daba espacio para comprobar si cuando se le decía, usted está mintiendo, presidente, no, le hacía respuesta, ¿cómo que no? Esto es así. Y claro, como ya no hay más tiempo, decirle, bueno, me lo demuestra usted, dígame, pues ya se pasa. Entonces te queda con la duda, pero vamos a ver, ¿quién es el que está mintiendo? ¿El presidente dice que no o la oposición que le dice que esto no es así como lo está diciendo? ¿No? No da pie a desmontar, y en eso también creo que parte de la culpa, creo que en esto hay que también ser honrado, por parte de la izquierda, no apretarle los tornillos al señor Juanma Moreno, al presidente, ¿no? Que es el que más debía perder, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas, aquí todo el mundo se ha envuelto en la bandera andalucista. Si te das cuenta, el PP es el más andalucista, ¿no? E incluso alardeaba de que a él nadie le mandaba. Curiosamente, en uno de los momentos de debate, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer en la Junta de Andalucía. Y Teresa le dijo, a nosotros tampoco. Defendiendo un poco la característica que tiene Adelante Andalucía de que es un partido netamente andalucí. Pero vamos, que el PP, partido centralista, heredero del franquismo, de la una grande libre, ahora vaya de autonomista y además utilice la bandera andaluza cuando nadie le dice, muy bien, tiene derecho usted a sentirse tan andalucista como el que más. Pero, ¿qué está haciendo, por ejemplo, para intentar recuperar los huesos del padre de la patria andaluza, Blas Infante, donde está enterrado en un cementerio de Sevilla junto a 3.500 personas? Ah, ¿eso no es andalucista? Y es la seña de la identidad andaluza. Sobran esas banderas, cuando usted lo que está haciendo con la ley de memoria histórica es todo lo contrario, ¿no? Pero ese debate, en los márgenes y en la estructura que tenía el programa, no se da. Y el problema es que esos debates tampoco se dan en la calle o en los barrios. Con lo cual, es complicado, ¿no? ¿Sería cosa de bajar esos debates? No sé si leías un artículo que salió no hace mucho en el que hablaba de que la influencia que tiene en la intención de voto la geografía de los espacios, ¿no? Y el estudio que publicaban analistas estudiosos de la sociología decían que los barrios más empobrecidos, los barrios peor articulados, los espacios con más dificultades para llenar una olla todos los días, son los espacios más abstencionistas, con diferencia, pero con unos porcentajes brutales, del 80-90% de abstención. Mientras que en barrios anejos, a estos súper deprimidos, y de los que tenemos el dudoso orgullo de tener el Hisparey de los barrios más pobres de todo el estado, ¿no? De los 15 primeros creo que tenemos 12, sí. No está mal, ¿no? Como premio de no sé qué premio, se invierte el porcentaje de votación, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está viendo en el análisis, se señalaban que explícame cómo soy capaz de llenar mi olla. Y a lo mejor, cuando tú me cuentes eso y no me cuentes planes de cómo resarcirme de mi pobreza y cómo los planes estos de los urban que llegan con fondos europeos, los New Generation, que nadie sabe, esos pobres de solemnidad no saben cómo van a impactar en sus barrios, y a lo mejor llegarán con dinero a sus barrios, pero a ellos no les va a tocar ni una perra chica, ¿no? A lo mejor se suscitaba un poco de interés, ¿no? Claro, claro, claro. Sin embargo, con el tema este de la autonómica, hay paseillos, ¿no? Sí. A lo mejor vienen a ver una vaca antes que a las personas, ¿no? claro, por una parte, en los barrios de este tipo, primero yo creo que se ha llegado a una situación de aceptación por lo difícil que resulta modificar las relaciones sociales que hay en estos barrios, y entonces los tenemos y ya sabemos que están ahí, que apenas cambian, y entonces están un poco al margen casi del debate. De hecho, los debates, teniendo la realidad que tú comentabas de los 10-12 barrios más deprimidos de este país, están en Andalucía, y nosotros en Córdoba tenemos ejemplos muy concretos. Sin embargo, eso no ha suscitado un gran debate. Eso por ahí. Después, yo creo que la política se ha hecho tan compleja últimamente que nos exige dedicarle tiempo. O sea que necesita una cierta preparación para intentar dilucidar sobre los distintos temas que se plantean. Y eso hace falta tiempo, y no todo el mundo lo tiene así tan fácil, ¿no? Y eso, que es una realidad, lo que uno no entiende, cómo la izquierda, en este caso es la que nos puede llamar más la atención, no hace un trabajo previo a las elecciones. Con las elecciones a la comunidad autónoma hay algo muy curioso. Sucede en 2018... y ya se olvidan hasta que llega la nueva campaña. ¿Tú has tenido acceso, has escuchado, has visto por prensa algún debate fuerte en el Parlamento Andaluz? El Parlamento Andaluz está ahí y nos acordamos cuando hay que volver a hacer una convocatoria. El trabajo de las organizaciones de izquierda con respecto a la sociedad civil es nulo hasta que llegan las elecciones. Y cuando se llega a las elecciones, en 15 días es muy difícil modificar esa realidad y tener tiempo. Lo mismo, no hay que tocar todos los temas, pero sí priorizar algunos, ¿no? Y entonces te encuentras como la situación que tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra querida compañera Teresa Caballero. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa, amiga? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Estupenda. Acalorada, ¿no? Un poquito acalorada. Bueno, la justicia hace que el calor nos impacte a todos por igual, ¿no? Sí. Así es que, mira, sí. Es verdad que no consuela, pero muchas veces dicen, hombre, si yo estoy jodido, mejor. Pero si a la vez que lo estoy yo, lo estamos todos, parece como que la jodienda es un poquito más llevadera. Más ligerita, ¿no? Más ligerita. ¿No? Bueno. Bueno, pues Teresa Caballero, que acaba de incorporarse ahora mismo a nuestra tertulia. Teresa es la presidenta del Consejo de Distrito Noroeste. Aunque sea así un poco a bola pluma, Teresa, porque ya hemos entrado en harina de la conversación, sí que me gustaría que, aunque fuera pues eso, ¿no? Un poco así en tipo flash, Yo hablaba de en el comienzo del programa, cuando presentaba el bloque del Distrito Noroeste, ¿no?, que a lo mejor sería interesante que la gente supiera cuál es el ámbito geográfico que compone todo el distrito, ¿no? Porque probablemente cuando dimensiona uno el espacio del que estamos hablando, se toca un poco uno la camisa y dice, wow, ahí hay mucha pluralidad, bueno, lo que nos gusta en esta radio, ¿no? Espacios poliédricos, ¿no?, donde hay muchos contrastes, ¿no? Sí, ¿eh? Cuéntanos, sí, ¿cuáles son los barrios del Distrito Noroeste? Vamos a ver, los barrios del Distrito Noroeste comprende desde lo que es Avenida de Arruzafilla, toda la parte de Arruzafilla, que ya continúa con San Rafael de la Albaida, sigue por el Parque Figueroa, todo lo que es Arroyo el Moro y toda su isla, pasa de ahí a Arroyo del Moro, de Arroyo del Moro nos vamos a Colonia de la Paz, de Colonia de la Paz nos vamos a Margaritas, y de Margaritas pasamos a Huerta de la Reina. O sea que, como veréis, es un distrito muy amplio, además con una característica muy peculiar, que es por donde la ciudad se está expandiendo en la actualidad. Entonces van incorporándose todos aquellos barrios, incluso algunos que todavía no están en una junta de compensación, como le pasa a Santa Ana de la Albaida. Santa Ana de la Albaida ya ha constituido su asociación vecinal y se quieren incorporar también al Consejo de Distrito Noroeste. Luego podemos alcanzar, sin exagerar ya mucho, podemos alcanzar los 60.000 habitantes, ¿eh? Porque estábamos en 57. Campeones del distrito más poblado, ¿no? Y además en expansión, sí, ¿no? Sí, por eso nos tienen en tanta consideración. Y además en una zona noble, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Bueno, tenemos de todo. Porque sí, ¿no? Porque el Parque del Flamenco... Me he dejado atrás la barriada de las Moreras. Yo me estaba pareciendo, ¿no? Me he dejado atrás las barriadas de las Moreras y me disculpo por ello. No, pero lo has hecho a cosa hecha, ¿no? No creo, porque la tengo yo en mi corazón. La barriada de las Moreras nos está costando muchísimo trabajo conseguir nada, pequeñas cositas, pero es verdad que el Consejo de Distrito, aunque muchas veces nos critiquen y nos digan que no queremos saber nada de las Moreras, el Consejo de Distrito está ahí al 100% en Moreras, porque es que lo necesitan, no es por gusto, lo necesitan más que ninguna otra barriada del distrito, por lo que sabemos, porque es uno de los barrios que aparece entre los más pobres de Córdoba, y en el ranking de Andalucía, pues me parece que está... Sí. Los cinco primeros. Sí, o sea. De hecho, hombre, percibo que Moreras, Margaritas, Huerta la Reina establecen un poco una bolsa, ¿no? Una bolsa más o menos, sí, una mancha de aceite en un espacio donde donde establecen el contraste, ¿no? El contraste... en esa zona de expansión y de desarrollo hacia la sierra y hacia... contraste absoluto. Absoluto, ¿no? Estamos hablando de la zona más cara de Córdoba, que es toda la parte esa de ahí, de segundo tramo de carretera tras sierra ya pegado Hipercor, y todas las barriadas esas emergentes que lo rodean. Ahora mismo, si nos vamos a la estadística de euro por metro cuadrado, ahí está lo más caro de Córdoba, ya no es en el Vial Norte, ya está ahí. Sin embargo, lo que tú dices, luego pasamos a Morera, Huerta de la Reina y Margarita, aunque no están considerados ni Huerta de la Reina ni Margarita como dentro de ese ranking de barrios más pobres, pero sí es verdad que son barrios que se han ido además degradando pues por circunstancias sociales, de lo que hoy en día estamos encontrándonos en otras barriadas. Sería interesante, Teresa, que algún día pudiéramos dedicar, madre mía, si es que no se puede hablar, porque cuando se pone uno a hablar empiezan a salir cabos de las conversaciones, claro, ¿no? Porque acabas de decir una cosa que a mí me parece importantísima, ¿no? ¿Por qué se degrada un espacio? O sea, ¿cuáles son las causas endógenas y exógenas del espacio para que, si no es la reina de los mares, porque nace a lo mejor no siendo la reina de los mares, oye, y no pasa nada por no serlo, ¿no? O sea, el ser popular es una condición que, bueno, al menos creo que los que estamos en esta mesa venimos de ser populares, ¿no? Y no nos ha ido mal en la vida del todo, ¿no? Pero el hecho de que espacios que sortean las dificultades con grandes dificultades terminan por hundirse en los pozos, ¿no?, de esos rankings de los que tú haces mención hace un momento, ¿no? Y entonces tenemos que dar lugar a que Moreras se catapulte, ¿eh?, por la parte baja, ¿eh?, y no nos hace falta seguir rascando, porque es que probablemente si seguimos en ese tono el siguiente en caer sea Margarita, sí, ¿eh? Y digo en tu distrito, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y eso sí nos está pasando en otros distritos de la ciudad, sí, que están ahí en territorio comanche, como yo digo, ¿no? Están entre que sin chicha ni limoná, pero que están sujetados con pinzas, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, y ante sí eso, bueno, no quiero abrir ese melón porque lo vamos a abrir en otro momento, ¿eh? Me gusta uh-huh ese frente, porque además sería bueno analizar qué acciones son las que proyectan hacia un futuro prometedor, o qué acción o qué omisiones son esas omisiones imperdonables que catapultan a las más de las a mayor de las miserias a los espacios, sí, urbanos, ¿no? Sí. ¿Qué cosas son ahora mismo, ya por terminar, sí, de darle un repaso al distrito? ¿En qué estáis ahora mismo, no? Porque habéis salido en prensa discutiéndole al presidente de la Gerencia de Urbanismo el uso de un solar, que no estáis de acuerdo, en que esta ciudad, yo no sé cómo es posible que esté constantemente cosechando éxito de dudosa valía con el tema de los aparcamientos. Es como si fuera el momento sacrosanto de la ciudad. Aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento, ¿no? Ya está, simplemente. ¿Qué os ha pasado con ese puñetero aparcamiento? A ver, nosotros, cuanto que empezamos a oír campanas, incluso campanas que eran rumores todavía del tema de que esos solares, que son los que se han quedado liberados y que son los espacios que va a utilizar el ensanche de la carretera de Trasierra, digo esto porque es interesante, porque claro, y según nos comenta la Gerencia de Urbanismo, a corto plazo, entonces nos pusimos así, porque dijimos, vamos a ver, aquí hay dos problemas gordos de aparcamiento. Estos aparcamientos pueden ocasionar dos problemas. Uno de ellos es las molestias porque hay un bloque que quizás nadie sepa y que estaba ahí detrás de esas casas, porque ahora ha salido a la luz, estaba así, o sea que estaba una cosa muy rara. Encajado, ¿no? Una licencia de urbanismo que se había dado ahí así de aquellas maneras, digo yo que sería, porque yo no lo sabía ni yo, que llevo toda la vida por ahí pateando. Es que no se veía, claro. Bueno, pues esos vecinos están a pie de aparcamiento. Entonces, pues hablando con ellos, pues verdad que se echaron las manos a la cabeza. Entonces nosotros inmediatamente pusimos en conocimiento de la Gerencia de Urbanismo, pues que lo que proponía el Consejo de Distrito. El Consejo de Distrito proponía que si tan acuciante era la necesidad de esos aparcamientos a corto plazo, porque nos estaban diciendo que la carretera de Trasierra iba a empezar en un mes o dos, cosa que no va a ser verdad, pero bueno, ahí estaba puesto sobre la mesa esa condición de que la carretera de Trasierra iba a empezar en breve. Llevamos 20 o 30 años detrás del ensanche y terminación de la carretera de Trasierra. Entonces, pues claro, lo pusimos en conocimiento de el sentir del Consejo de Distrito y de estos vecinos. Pero parece que el escrito pues cayó en saco roto. Y el Papa Inri, pues se permite desde la Gerencia de Urbanismo, nombres no voy a dar porque, bueno, los conocemos todos. Se permiten desde la Gerencia de Urbanismo, pues salir a prensa diciendo que agradecen al Consejo de Distrito el consenso de los aparcamientos en carretera de Trasierra. Pero bueno, inmediatamente pues salimos nosotros con notas de prensa diciendo que no, que había un escrito presentado en la Gerencia de Urbanismo con lo que proponía el Consejo de Distrito y querían los vecinos más próximos a esos aparcamientos. Incluso nosotros llegamos a decir, bueno, pues para que no sea para uno ni para otro, el solar que hay más próximo a las viviendas estas, pues se deja vallado, ¿no? Y el siguiente solar, que no hay casa ninguna, pues se pone de aparcamiento. Pues no, ahora cuando yo he pasado, pues están los dos solares ya pintados y vamos, salió Salvador Fuentes, salió a prensa diciendo que con el consenso nuestro, si de todas formas ya más peleados que estamos, no estamos peleados, eso son retiro. No hay que tenemos diferencias, no, que la participación ciudadana muchas veces te preguntas que para qué. Si luego no... Nuestro distrito es un distrito con muchas reivindicaciones encima de la mesa y que casi todas tienen que ver con la gerencia de urbanismo. No ha tocado, ya está, eso tampoco lo elige nadie. No ha tocado que sean competencias de la gerencia, pero vamos, que lo del aparcamiento ha sido, y además ni siquiera hay una llamada ni hay una explicación después de la interlocución, la eterna pata que no funciona, que es la ausencia de interlocución. No sé por qué, pero probablemente esta reflexión que hace Teresa se convierte en una letanía si fuéramos pasando distrito tras distrito, con los representantes de los colectivos sociales. Y es que hay un reclamo muy importante, es que si no eres un palmero que le dé placer al político de turno, te conviertes en un apestado y directamente no se te atiende, ¿no? O sea, esa es la lejanía que tiene esta ciudad con la participación ciudadana. A ver si algún día nos toca algún político que tenga la sensibilidad que no han tenido ninguno de los presentes, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer cambio de tercio y vamos a volver, porque habíamos aprovechado tu ausencia para... Me disculpo. No pasa nada, mujer. Para empezar el análisis sobre lo que nos jugamos el domingo 19 de junio. Habíamos empezado haciendo una reflexión general, ¿no? Un poco de los conceptos tan estereotipados que permiten los debates o que no permiten los debates. Hemos hecho así un poco de sensación compartida de amargura, ¿no? De una vez pasados los dos debates que ha habido, de que la cosa no nos ha parecido como muy alentadora. Y yo ahora os voy a proponer que me digáis si habéis visto esas informaciones que dicen que Andalucía, porque a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Dice, Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Hace un momento hablábamos Kiko y yo sobre la fábula de la estadística, ¿no? ¿De qué manera se puede pervertir una realidad en base a repetir una cosa tantas veces como sea necesaria para convertirla en una verdad? O para que se convierta en una verdad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en los debates se pueda decir que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha invertido en estos 3 años y medio más dinero que los gobiernos anteriores en la sanidad, y a la vez se pueda denunciar que ha habido no sé cuánto, 8.000 despidos de sanitarios y no sé cuánto, y el dinero que el pacto de la reforma fiscal de la que hablaba el amigo Juanma, como es que quiere que lo llamemos así, pues sí, claro, yo me permito el Campechano 2, ¿no? Campechano 2. Bueno, pues que eso, ¿no? Que ese dinero resulta que se le acusa de que no lo ha gastado, ¿no? De que le ha venido un dineral por parte del gobierno del Estado y que no lo ha gastado. Y el otro dice que eso es mentira. Entonces, es como lo que tú decías, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? La información que yo os traigo es una información de la estadística de gasto sanitario público en 2020, que esto lo publica el Ministerio de Sanidad, claro, y posiblemente con esa ya la hayamos estropeado. Eso lo dice el Ministerio, ¿no? O sea, eso que lo dices tú, ¿no? O sea, la Tierra no es plana. Bueno, eso que lo dices tú, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya hemos servido una polémica, ¿no? Ya tenemos opinión, ¿no? Aunque digamos disparates, ¿no? ¿Cómo se traga eso? ¿Cómo se come eso? Eso que tú estás diciendo, Enrique, es verdad. Es verdad. Una verdad y una mentira que hay que contrastar y no la puedes contrastar con nadie, solamente con las estadísticas. Pero bueno, no solo es que eso se haga de esa manera y se mienta descaradamente por el político de turno, sino que, vamos a ver, lo de la estadística es aquello del pollo, ¿no? Que a todos nos han contado desde chicos, porque a mí siempre... Exactamente, ¿quién se ha comido? Entonces, por ahí podemos justificar el tema de la, que las estadísticas muchas veces no son fiables al 100%. Pero aparte de eso, lo de que los políticos te venden una moto sin ruedas, eso es que ya nos hemos acostumbrado. Es que ya lo que nos sorprendería sería que alguno de ellos dijera las cosas tal cual son. Porque es que además no hacen tontos, ¿no? La ciudadanía no es tonta. Si los políticos se creen que la ciudadanía es tonta, están muy equivocados. Pero luego también nos encontramos con que no lo pagan en la urna, que es donde lo tendrían que pagar. Y yo ahí es donde siempre que puedo, le digo a las personas, oye, que esto no es no voy a votar o voto en blanco, no, no, no. Que esto es la democracia llevada a su último extremo, que son las urnas, porque no tenemos otra forma. Pero ahora vamos a ver los resultados. Nosotros estamos aquí diciendo que nos están engañando, ¿eh? Que Juanma dice una cosa y el Ministerio de Sanidad dice otra. Bueno, Juanma es capaz de decir que claro, que va a decir el Gobierno Central. Si el Gobierno Central ahora mismo no es de mi palo, porque si es de mi palo a lo mejor no puedo decir eso, pero si no es de mi palo sí lo puedo decir perfectamente. Entonces convertimos esta en una contienda de corrales, ¿no? De sí. Mi corral, tu corral, mi partido, tu partido, ¿eh? Nos fraccionamos la comunidad autónoma, los míos, los tuyos, ¿eh? Y porque yo gobierno para todos, pero si yo gobierno para todos, ¿cómo es posible que las tasas de pobreza en Andalucía sean las más elevadas según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social? Que refleja en su último informe que a lo largo de la última década Andalucía ha soportado tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y exclusión, siempre, siempre por encima de la media nacional. Claro. Volvemos un poco a uno de los puntos que estábamos tratando antes, de la necesidad de cambiar el formato de debate con respecto a los grupos políticos, ¿no? Se suele decir que nos centramos un poco en la campaña electoral porque es lo que nos trae aquí, ¿no? Se suele decir que las campañas electorales empiezan al día siguiente de tener los resultados del anterior. De hecho, por comparar 2018, han sido 3 años y medio. Lo que estamos hablando de sanidad, desigualdad, barrio empobrecido, todo eso no aparece en los últimos 15 días. Son realidades que se van construyendo en la medida que el gobierno del PP ha estado funcionando. Claro. Sin embargo, debates, no hace falta, son muchos los temas que se pueden discutir, ¿no? Pero es verdad que los podemos reducir en gran parte a 2, 3, 4 de máximo interés para la población. Y además, por las encuestas que estaban sacando el propio Universidad de Córdoba, hizo hace un par de semanas una encuesta de opción de voto para la Junta de Andalucía, incluso para el Ayuntamiento, y uno de los epígrafes, las preocupaciones de los ciudadanos. Estaba, por ejemplo, el tema del desempleo juvenil, cosa que después yo no lo he visto reflejado en los debates que han tenido, en los dos debates. Para el peso, en torno a un 50% de preocupación de los ciudadanos. Sabemos que los ciudadanos tienen, vamos a reducir a 3, ¿no? El desempleo, básicamente, la desigualdad y la preocupación ante el futuro de sus hijas, ¿no? Sobre esos temas, la izquierda, que creo que es la que a nosotros nos puede interesar más, en estos 3 años y medio no ha habido posibilidad de mantener la campaña para llegar ahora y establecer monográficos. Sanidad, un día, una tarde, con los grupos políticos, contrastando la información que evidentemente los medios de comunicación, que sabemos el impuesto, bueno, la dotación económica para publicidad del Gobierno de la Junta de Andalucía a los medios de comunicación de Andalucía ha sido bestial. Eso tiene un precio. Entonces, si sabemos que los medios de comunicación, digamos, que están aparte, en su gran mayoría, tenemos que contrarrestar esas opciones, ¿no? Entonces, en estos 3 años y medio no había posibilidad por provincias, por ciudades, debatir los grupos políticos de izquierda sobre lo que estaba haciendo el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox con respecto a la sanidad. Que eso no se ha hecho en los últimos 15 días. Eso, desde que tomaron poder, empezaron. Además, que es una estrategia que en Madrid ya la lleva súper avanzada. Lo público, poco a poco, lo dejan que prácticamente genere dificultades y derivamos a lo privado. Eso, hay informaciones. Estoy seguro que los diputados de la izquierda deben manejar esas informaciones y traerlas y ponerlas con ejemplo. Yo creo que ahí sí tendríamos muchos más elementos de juicio. Es imposible que un ciudadano normal tenga en la cabeza el gasto de sanidad en una comunidad como Andalucía, que debe ser bestial, ¿no? Perdona, Kiko, que yo te voy a hacer, al hilo de lo que tú estás diciendo, que yo lo traduciría como la didáctica de la política en las cosas de comer, ¿no? Que es lo que a la gente, a final de cuentas, lo que nos interesa, ¿no? O sea, si yo cuando hablo con mis vecinos y hablamos de las cosas que nos interesan, hablamos de la gasolina, hablamos de sus hijos, de nuestros hijos, de cómo los tenemos, de con 28 años y esperando a que tener todavía el primer trabajo que no han tenido, todo ese tipo de cosas así. Pero claro, tú estás hablando de que en 2018, ¿no? Sería, ¿no? Desde 2018 hasta 2022, ¿qué es lo que ha sucedido? Digo, así tipo memoria fotográfica, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en los partidos políticos que no han estado gobernando? ¿A qué se han dedicado ese tiempo que podrían haber puesto en carga? Pues bueno, que no gobiernas, pero tienes no sé cuántos parlamentarios. Con los parlamentarios que tienes, tienes dinero de financiación. Con esa financiación, a ver en qué te lo gastas, ¿no? Y esos gastos, ¿cómo influyen, de alguna manera, en los que tú estás representando? En todos esos vecinos y vecinas de la comunidad, a los que tú estás representando en el Parlamento, ¿no? ¿A qué se han dedicado esos partidos políticos? ¿Qué rendimiento, qué devolución han dado a la gente? Porque a lo mejor, ¿no? Digo, yo tengo una respuesta, una opinión, más que una respuesta, pero no soy yo tan pretenciosa como para... Pero una opinión, vamos a ver. Efectivamente, en esos 3 años partimos de la base que no ha habido una oposición tampoco al gobierno que ha estado gobernando. Pero aparte de eso... Es que dices tú, estos señores que se sientan en el Parlamento andaluz, igual que los que se sientan en el Parlamento del Gobierno de España, ten en cuenta que lo que menos les importan son los ciudadanos, se deben a su partido, porque además su partido es quien lo ha puesto en las listas. En el momento que en este país hubiera un cambio, que tendría que cambiar la Constitución y, por supuesto, la ley electoral, ¿no? Un cambio de este... compadreo, por no decir otra cosa más fuerte, de este compadreo que se traen en las agrupaciones de partidos políticos y demás, y a mí me corresponde no sé cuánto porque mi agrupación tiene no sé, eso, vamos a ver, si usted a los políticos los tenemos que elegir los ciudadanos, pero directamente, no que sea el partido el que ponga ahí a esos señores, que esos señores no se van a preocupar después de favorecer a la ciudadanía, que es a quien están representando, ¿no? Esas personas están ahí para decir amén a lo que diga su partido político y se duermen ahí en los laureles. Yo mientras tenga aquí mi sitio y no me voy a mover mucho porque la próxima vez, si no, no voy a salir en la foto. Sí, luego está el tránsito. Sí. Yo me gustaría ser optimista o positivo en cuanto a las personas que elegimos desde la izquierda, que incluso no es que lo hacen por dejader, vamos a pensar, sino porque estamos construyendo un modelo de democracia donde el papel de los partidos como intermediarios entre la acción política y los ciudadanos ha desaparecido. Entonces, vamos a elegir 12 diputados por Córdoba. Yo estoy seguro que después del verano, es que no sabemos ni los nombres, a lo mejor del cabeza de lista, pero es que después posiblemente ya no tengamos noticias hasta el 27 de la próxima convocatoria, un mes antes que se convoque y empiece la lista y tal, ¿no? Entonces, en esa línea, la derecha nos va ganando camino cada día. y de hecho la consolidación del PP y de una extrema derecha, y por engancharlo con lo que tú decías, ¿cómo es posible que en los barrios más deprimidos la abstención sea tan alta, ¿no? E incluso que aparezcan en votos, en grupos aislados, de Vox. Sí. Eso se está dando. Están llegando más que en la propia izquierda, que ha dejado el terreno yermo. Si eso le une que, en este caso, pues, en estos últimos 3 años y medio, tanto el PSOE se ha dedicado prácticamente la mayor parte de tiempo, hasta que ya salió elegido Espada, a resolver la salida de Susana Díaz, que era la candidata, hasta que consiguieron poner a Juan Espada, se le ha ido el tiempo averiguando cosas internas, cosa que es imperdonable. Pero es que si volvemos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que a continuación sigues con la izquierda, a la izquierda del PSOE, vamos a decir que el espectáculo ha sido triste, pues no entra en otra circunstancia. Muy triste. ¿No? Muy triste, ¿no? Entonces dice, no, así no se puede seguir. Porque el nivel de abstención, creo que la del 18, creo que se puso en torno a un 46, un 47, muy alto. Y sobre todo fue abstención de la izquierda. La derecha lo tiene claro. Lo tiene claro, además no hace falta que le dé las consignas. Es una estructura social que sabe a quién tienen que votar. La corrupción, todas esas cosas, no le hace daño. Desanima en la izquierda. Y la falta de explicaciones desanima a la izquierda. Y entonces, con ese mapa, el gran reto que vamos a tener para el domingo, y creo que de hecho todos ahí se han puesto en común, necesitamos estimular la participación del máximo de personas para que voten a la izquierda. Sí, a las distintas izquierdas, pero que salgan a votar. Porque si no, sería ya el colmo de los colmos que el campechano, el señor Juanma, tuviera una mayoría absoluta, cosa que es rarísimo que en estos momentos ya se dé. Posiblemente no la tenga. ¿No? Pero no se le va a generar las dificultades suficientes, si hay mucha abstención por parte de la izquierda, para que se entregue, porque no le va a quedar más remedio, a Vox. Todo lo que está diciendo que no quiero saber nada es una pamplina. La experiencia de Castilla y León así lo ha demostrado. A mí me hacía, en los titulares de la prensa de esta mañana, decían que quién era Feijóo, invitaba a Juan Espada a facilitar la investidura de Juanma Moreno. Sí, eso es echarle mucho morro. Nana, ya. Y la respuesta ha sido inmediata. O sea, ¿caminamos hacia una polarización absoluta, se joda quien se joda? Yo no estoy de acuerdo. Vamos, yo no estoy de acuerdo. No, pregunto. Pero sí, no, yo no creo que caminemos. Vamos a ver. A lo que habéis dicho de la abstención de la izquierda, y yo tampoco tengo muy claro que la derecha es disciplinada, pero que la derecha tiene el mismo formato que cualquier otro político a la hora de hacer las listas, que no los conoce nadie. Yo me he leído todas las candidaturas que han mandado de todos los partidos. Y yo conozco a los primeros, a algunos, a otros ni eso, que es lo que tú has dicho. No conocemos ni siquiera a las personas que nos van a representar. Pero me he perdido. Vamos a ver. Pero tú decías, esta mañana he oído a Feijóo, hemos leído, yo también lo he leído, hemos leído a Feijóo diciendo que invita a Espada a que apoye a... A que facilite, ¿no? O que facilite que haya la abstención. Pues yo voy más lejos. ¿Qué está haciendo o qué estamos haciendo la izquierda? ¿Atomizarnos? ¿Cuántos partidos se han unido en uno que podían, yo qué sé, que yo lo veo muy bien, pero que además esa guerra entre el PSOE y la otra izquierda también está ahí encima de la mesa? Porque yo sí, no me explico que la izquierda pacte con la derecha, pero sí me explicaría y daría lo que fuera porque la izquierda estuviera más unida, porque al fin y al cabo hoy en día las políticas no difieren tanto, ni siquiera podríamos decir hasta con la derecha, no difieren tanto, si además estamos metidos en la Unión Europea, que es verdad que la izquierda tiene una sensibilidad hacia temas que a nosotros nos afectan más, como hemos estado hablando, ¿no? Pues la educación, la sanidad, estos barrios empobrecidos, la gente que no llega a fin de mes. Que a lo mejor tenemos más sensibilidad hacia eso, pero luego las grandes políticas, las políticas, la macroeconomía, los acuerdos de Bruselas, todo eso, todas esas cosas, los partidos no dicen que no a nada de eso. porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos por crear un mundo más justo, ¿no? Y más, y para eso se van creando las distintas organizaciones que hoy en día tenemos. Pero a mí me sorprende mucho más que el tema de la derecha, que a mí es que ese tema ni me interesa, porque yo nunca he sido de derecha, ni lo voy a hacer ya con los años que tengo. Entonces, el tema de la derecha no me sorprende, pero sí me sorprende mucho y me duele muchísimo que la izquierda esté tan atomizada, cada uno pensando distinto. Ahora se tienen que unir un montón de partidos políticos, vamos, porque en eso hay una izquierda fuerte, entre todos ellos, deja ya de historia, con el PC con Izquierda Unida y lo otro con el otro y me separo y me voy. Eso no se ve en la derecha. Pero no quiere decir que no haya también sus luchas internas, sí, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que la tapan un poquito más. Claro, claro. Hombre, yo no conocía lo de la propuesta de Feijóo a que se le, de alguna manera, se le facilite el gobierno a la derecha para que no entre, eso, una cuartada para que no entre Vox, ¿no? Claro. Pero hay que tener mucha cara para permitir quien... ellos han permitido la entrada de Vox en el Parlamento andaluz apoyándose para gobernar. Lo de Castilla y León ya es que es de lo más evidente, ¿vale? Vamos a hacer una... Primero, para decir eso, tenían que haber antes no haberle dado el espacio a Vox, que se le han dado por la cara, ¿no? De acuerdo, se puede discutir todo. Ustedes, Madrid, Murcia, Castilla y León, dan a las mayorías que se monten sin el apoyo de Vox. A ver si lo hace. Y entonces decimos, lo mismo lo hacemos en Andalucía. Lo que no puede ser es permitir que ellos son los que le han dado el beneplácito a la extrema derecha, le están dando cobertura, que están creciendo de esa manera, los meten en el gobierno, donde en otros países hay un cordón sanitario, Francia y Alemania, donde eso no lo permite, y quiere encima de todo chantajear a la izquierda y decir, ah, si no, vosotros no queréis que entre, votan a nosotros. Es de una caradura tremenda, ¿no? Y la segunda cosa... A diferencia de hace 10, 15 años, en la izquierda tenemos que pensar que trabajamos sobre bloques. Antes, cuando había bipartidismo, estaba el PP o estaba el PSOE. El PSOE no necesitaba a nadie de la izquierda. En todo caso, los votos que le faltaban siempre tenían los nacionalistas para que puntualmente, Convergencia y Unión, pues ya ha sido un mantenedor del PSOE cuando no tenía mayoría absoluta. Pero lo que sí es cierto, mejor o peor, pero la realidad es que en estos momentos la izquierda y el PSOE necesita a su extrema izquierda, que antes para nada la consideraba. Vamos, las declaraciones de Felipe González y el DC para tratar al PC y a la Izquierda Unida de aquellos tiempos era vergonzoso, se lo podía permitir. Era la etapa de las mayorías. Eso se ha acabado. El PSOE va a sobrevivir si a su izquierda no fracasa mucho. Y de hecho Sánchez trata o mira con cariño la oferta de Yolanda Díaz, porque esa puede ser la salvación y que él pueda seguir gobernando en la medida que el proyecto de Yolanda Díaz se consolide y avance y arrastre ese voto de la izquierda. Porque si no, va a gobernar la derecha durante muchos años. ¿Qué vaya a hacer el domingo? Pues el domingo yo voy a ver a mi nieta que baila. Pero tu nieta baila todos los días. No, tu nieta baila todos los días. Pero así en plan espectacular, es una broma. Yo el domingo pues voy a votar. ¿Sí? Sí. Yo sí, yo voto. Tú sabes que siempre que yo alguien me dice no voto y es una mujer lo que le respondo, a las mujeres nos ha costado muchísimo trabajo conseguir el derecho al sufragio. Hubo un montón de mujeres que murieron quemadas en una fábrica porque estaban reivindicando eso, su derecho al sufragio. Entonces, que ahora nosotras no vamos a decir, y a un hombre se lo digo lo mismo, pero es que yo sé que el voto no es una obligación, es un derecho que me da la Constitución, ¿eh? No es una obligación en absoluto. A mí no me puede obligar a nadie a ir a votar, la prueba es que la gente no va a votar y no le pasa nada. Pero lo que sí es verdad es que hay que ir a votar. ¿Y tú? Es necesario ir a votar, ¿no? Enrique empezó el programa hablando de los motivos para ir a votar, ¿no? Y yo creo que las clases populares, por buscar un genérico, nos jugamos mucho en estos 4 años si se consolida el bloque de PP con Vox. Pero a todos los niveles, ¿no? De libertades, de modelos racistas, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que desde la izquierda a uno, yo me siento mosqueado, por hablar así en términos coloquiales, de cómo se ha organizado la izquierda a la izquierda del PSOE en estos momentos, ¿no? A pesar de eso, de muchas dudas, eso yo voy ahí a votar, incluso votaré por una opción muy concreta, que es por Andalucía, porque creo que puede ser la opción que aglutine a más votos y va a ser fundamental. Bueno, que bueno, no bueno, Kiko se ha mojado incluso, ¿eh? Como sé que tú metes para que. No. Bueno, por decir algo, digamos que, vamos, yo en mi vida pretendo ser siempre lo más positivo posible, ¿no? Intentar ver los vasos medio llenos en lugar de medio vacíos, ¿no? Ojalá, y esta andadura que ha aglutinado un conjunto de partidos minoritarios, del espectro de la izquierda, sea el comienzo de un camino, de largo recorrido, ¿no? Porque probablemente las uniones para unas elecciones no sean los momentos más propicios, ni para generar confianza, ni para creerse que de verdad vamos todos a una. Entonces, ojalá y esto sirva para, bueno, pues para lo que tiene que servir, ¿no? Que es para aglutinar confianza en torno a opciones que, como decía Teresa, singulariza en la izquierda, distinto de la derecha, ¿no? Claro que sí que es distinto la izquierda y la derecha, y la ideología, hoy más que nunca, aunque el muro de Berlín nos dijeran, además desde los establishment, que ya se habían acabado las ideologías, y una puñeta grande para usted, ¿no? Os voy a hacer simplemente, porque ya entregamos la cuchara con la línea de debate sobre la cultura, que a mí que la vamos a traer, si no la semana que viene, la próxima, que es la última de la temporada, ¿no? Me indica Carlos que nos estamos ya casi yendo, ¿no? Pero desde aquí lanzo el ofrecimiento. En esta línea de comienzos de andadura, lanzo el ofrecimiento para que tanto la candidata por Córdoba, por Adelante Andalucía, que es una chica que se llama Marta Sánchez, como José Manuel Gómez, que es el candidato de la coalición por Andalucía, una vez concluido ya el periodo electoral y una vez ya conocidos los resultados, los invito a que vengan la próxima semana, y que los jóvenes, los más jóvenes que se presentan a las elecciones, y que posiblemente encarnen la esperanza, de un futuro más prometedor del que tenemos ahora mismo en la izquierda, pues que vengan a que charlen juntos, que charlemos juntos con ellos, y a ver qué cosas son las que somos capaces de extraer de ahí, ¿no? Yo creo que nuestros jóvenes son la esperanza de un futuro por conquistar, ¿no? Y bueno, mira, que quién mejor que ellos, quizás ahora mismo en este momento tan delicado de la política y de la gestión de lo público, para que apunten líneas, para que nos apunten, y a lo mejor pues tenerlos aquí cada X tiempo a ver, para seguir chequeándolos o nos, ¿no? Oye, un placer, Teresa, tenerte aquí tertuleando tan amablemente, porque sé que es una invitación, yo sé que lo hacéis con gusto, pero bueno, que es un compromiso por vuestra parte, ¿no? Cuando quieras, por mi parte, yo voy a hablar por parte. ¿Sí? Por mi parte, cuando quieras. Bueno, me puedes llamar para otras cosas. También, ¿no? Para comer gambas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero aquí, ya está. Vamos a dejarlo ahí, porque Teresa y yo tenemos una vendetta pendiente de resolver desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con las artes culinarias, y lo vamos a dejar ahí simplemente en falso. Esto es un falso directo, ¿eh? No ha pasado, ¿no? No ha pasado. Kiko, muchas gracias, amigo. A vosotros. Bien, ha estado bien, ¿no? No ha pasado nada, ¿no? No, vamos. Tú ves, si es que se lo llevo diciendo una larga temporada, Kiko, tío. Cachera más, hombre. Venga ya, hombre. No, que se saque, un placer. Para mí ha sido un placer. Gracias a vosotros. Pues nada. Bueno, chicas, chicos, familia, espero que estas 2 horas de radio os hayan satisfecho mínimamente, ¿no? Que os hayan atado un poquito a ese sillón fresquito con ese pay que tenéis magnífico en vuestra casa, que nosotras no tenemos, ¿eh? sea que es doblemente encomiable y de agradecer tanto a Teresa como a Kiko que hayan estado hoy en este estudio calorífico, porque tenemos el aire roto. Y si oís un plis plas, es el abanico de Teresa, el que se está meneando aquí en al lado del micrófono. No, no, no, no, pégale, pégale, y si puedes, pégale a mí también, Nada, que disfrutéis mucho, que llega ya el Ecuador del mes de junio, que se acercan ya mismo las vacaciones, pero que no os esperéis, porque el próximo jueves prometemos volver con más temas de interés, especialmente para esta inmensa minoría que sois vosotras. Así es que muchas gracias y nos vemos. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen.